saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías. ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando la desilusión te queda en una entrega, un golpe bajo? Nunca imaginé llorar tu engaño. Mi fuerza fue mi fe.